La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y buenas noches, muy buenas noches, estamos en La Retaguardia de vuelta, un nuevo miércoles. Qué raro arrancar este programa yo. ¿Cómo estás, ¿qué? Fernando? ¿Qué? ¿Pero qué tiene de raro? Ya está, cumpliste con el... ¿cuánto llevas ya de derecho de piso? Y lo que pasa es que igual viste que uno se va acostumbrando, y la costumbre... A veces está buena, a veces es bastante mala. La verdad que, bueno, ya nos veremos las caras cuando salgamos todos a la vida, a encontrarnos en las aulas, a encontrarnos en las juntadas, a encontrarnos en la fiesta de La Retaguardia. Digo, cuando en ese imaginario que esperamos sea cercano, salgamos todes, es como... Ya nos habíamos acostumbrado a no vernos las caras, a no charlar de cerca. Sí. Digo, costumbres hay alrededor de todo, es difícil. Sí, totalmente. ¿Te acordás de las fiestas de La Retaguardia? Me hiciste acordar, me había olvidado. Me acuerdo. Me acuerdo porque espero que sean, que haya una nueva pronto, ¿no? ¿Vos decís? Pronto, hoy pronto es dentro de unos años. Espacio abierto hay, pero... ¿Qué sé yo? Y pero la verdad que metemos gente en las fiestas, ¿eh? O será el momento de la calle, ¿no? Que muchas veces nos planteamos si salíamos a la calle aquí a la vereda. Es verdad. ¿No? Es verdad. Bueno, igual el tema es que hay una cosa ahí alrededor de las fiestas de La Retaguardia, una cosa del abrazo, del cariño, de todo, que es difícil de llevar. A la práctica de la distancia, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero bueno, tantas cosas se fueron reinventando que la verdad que ya podría pasar. Le encontraremos la vuelta. Y le vamos a encontrar la vuelta también al programa de hoy. Tenemos algunas cosas súper interesantes. Vamos a volver a escuchar seguramente sobre el cierre del programa, aunque sea un segmentito de una charla que tuvimos esta mañana con Cristina Castro. Claro, sí, yo acabo de entender. Yo a las 6 de la tarde tenía la cabeza explotada, me dolía muy fuertemente la cabeza, cosa que atribuí a otra entrevista del día de hoy que vamos a tener un adelanto, que grabamos en el día de hoy con Silvia Tolchinsky, la sobreviviente de Campo de Mayo, una de las pocas personas que sobrevivió de las 5.000 que pasaron por Campo de Mayo, que ha aportado un montón de datos para la construcción de la memoria histórica, y a la vez se ha comido fuertes estigmatizaciones que van desde el solo hecho de haber sobrevivido, hasta que algunos la señalaran como que había sido quizás una infiltrada en Montoneros en el medio de la contraofensiva, hasta su conformación en pareja con un ex agente de inteligencia a quien conoció durante su cautiverio. Toda esa carga explosiva de estigmas la hizo silenciarse, autosilenciarse. Me autoproscribí, dijo en algún momento de la charla. Hoy estuvimos charlando cerca de una hora y 15 minutos, de una charla en el marco de Oral y Público, la vamos a escuchar mañana en Oral y Público, pero queremos compartir un adelanto con ustedes. Y yo decía, claro, dos horas después estaba con un dolor de cabeza tremendo, veníamos de la mañana de charlar con Cristina Castro, que también fue una charla muy, muy, muy intensa que tuvimos con Rodrigo Ferreiro en Hasta que vuelvan los abrazos, con Cristina, a días de su primer día de la madre sin Facundo. Así que ya esas dos cosas son una invitación a quedarse. Y además vamos a estar, yo no sé, le vamos a preguntar a Jorge Adaro de Ademis si él nos puede responder las preguntas que le vamos a hacer, porque el título es si se sabe cómo van a volver las clases en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad, en no realidad, sé si tienen respuesta, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con que se sabe qué planea el gobierno de la ciudad para la vuelta a clases, se sabe los protocolos, se saben esas cosas, seguramente. Ahora, ¿se sabe cómo van a volver las clases? Porque la realidad es que es muy complejo en este contexto llevar a los pibes y a las pibas a las aulas, a los docentes. La verdad que es difícil de llevar a la práctica todo eso, ¿no? Bueno, sí, lo de los espacios abiertos. Bueno, lo charlaremos con Adaro también en este programa. Y en un rato nada más nos vamos a ir hacia Neuquén, porque hubo una represión a un acampe que se estaba llevando adelante en esa provincia. Queremos tener un poco más de precisiones en ese sentido para que ustedes tengan también esa noticia que hemos visto circular demasiado poco. Hay muchos rumores acerca de que se pospuso una vez más el desalojo en la recuperación de tierras de Guernica, ¿no? Nosotros no hemos visto una notificación especial. Ahora, durante el transcurso del programa, vamos a intentar chequear, como sucedió el miércoles pasado, si llega la notificación a las partes. Hasta que no llegue la notificación a la gremial de abogados, que hasta donde nosotros sabemos aún no llegó, el desalojo sigue en pie y la fecha inicial, una de tantas, era mañana. No necesariamente va a ser mañana, pero si se suspendió, tiene que llegar una cédula de notificación a la gremial de abogados representando a buena parte de las familias para que estén enteradas de que el tribunal ha resuelto eso. Mientras tanto, hoy hubo algunas declaraciones de Kicillof que no van en ese sentido, sino que van en el sentido del desalojo. Así que intentaremos de aquí hasta lo que nos queda de programa poder tener esa noticia a mano y confirmada para que ustedes también lo sepan porque están escuchando La Retaguardia. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nada que ver con él y no voy a... Bueno, la noticia que nos llegó da cuenta de que hoy, por la tarde, después del mediodía, en Neuquén, la GEOP reprimió y detuvo a integrantes de las asambleas por el agua del norte neuquino que estaban en defensa del río, de un río, por la construcción de represas. Queremos tener mayores precisiones. La convocamos a Gisela Moreira, ella ya está en línea para charlar con nosotros. Gisela, bienvenida al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Acá estamos preocupados también por la situación de los compañeros que han sido detenidos. ¿Que todavía están detenidos? Sí, todavía están detenidos. Ahora en breve vamos a tener la audiencia de formulación de cargos y bueno, inmediatamente después de esa audiencia obtendrán la libertad. Bien, te estamos escuchando muy bajito, si podés acercarte más al teléfono. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, seguramente va a ir mejorando con el correr de de la charla. Contanos desde el principio, ¿qué pasó para quienes no estamos en Neuquén y no entendemos el conflicto? Bueno, desde el día lunes, la Asamblea del Norte Neuquino, del Agua del Norte Neuquino, que viene reclamando por la suspensión de la obra de la represa multipropósito Nahueve, que será colocada en el río Nahueve, realizaron diferentes manifestaciones al costado de la ruta, en particular en mediaciones del puente del río Nahueve, y bueno, fueron avisados en varias oportunidades de que iban a desalojarlos porque estaban interrumpiendo el tránsito. Ellos levantaron la manifestación. Estaban acampando en el día de hoy en un campo privado que es Edecto Sepúlveda, cuando alrededor de las 15:30 horas llega personal policial de la GEOP con alrededor de 40 efectivos policiales armados, totalmente armados, con escudos, manifestando de que había una orden de desalojo y de detención por una denuncia por usurpación. Inmediatamente procedieron a detener a todo el mundo de forma violenta. Fue un procedimiento muy violento, golpearon a mucha gente, habían mujeres, niños, muchos niños quedaron sin sus padres porque habían sido detenidos, detuvieron a un menor que después liberaron alrededor de las 17 horas sin avisarle a sus padres. Uh-huh. Bueno, la situación realmente ha sido muy grave, muy violenta, un procedimiento nunca antes visto, involucrado también el presidente de la Comisión de Fomento, el señor Carlos Burgos, de Villanahueve, que andaba con un grupo de personas armado, arengando, amenazando a la gente que estaba acampando en el campo privado, y entendemos de que esta denuncia de usurpación fue realizada por la hermana de Héctor Sepúlveda, que era el que les había dado la autorización, en esta mañana, inmediatamente a la tarde procedieron al desalojo. Nos llama la atención la rapidez con la que actuó en este caso el fiscal Fuentes, Fernando, que fue el que solicitó la orden de desalojo. ¿Por qué se oponen las asambleas a la represa? En principio se oponen a la represa porque consideran que va a producir un impacto ambiental de tal característica que afectaría a la vida actual de los pobladores, como así también a todo el ambiente y a las generaciones futuras, además porque no han sido cumplimentados legalmente el estudio de impacto ambiental ni la consulta popular. Ambos fueron realizados de manera administrativa y el estudio de impacto ambiental está hecho en base a datos erróneos y es muy impreciso. Y la consulta popular tampoco se realizó. Entonces, en estas condiciones no puede aprobarse una represa, ya que los mismos pobladores de ahí la desconocen y son los que han iniciado la acción de amparo. Uh-huh. Estamos hablando con Gisela Moreira, ella es abogada, nos está contando la situación que se vivió en Neuquén desde esta tarde y que se está viviendo. ¿Cuántas personas me dijiste que están todavía detenidas? Son aproximadamente 16 personas. Aproximadamente, porque... Sí, no tenemos No tenemos confirmación de los detenidos, son 16 detenidos. Bueno, y lo último es si esta represión generó alguna suerte de manifestación, de repudio a la represión. Sí, en realidad han manifestado diferentes sectores en contra de la manifestación, en contra de esta represión. Bueno, están muchas asambleas en congregadas a la fuera de los tribunales. Bueno, la situación es bastante tensa, sigue siendo tensa, ya que la comisaría misma de Andacollo, donde están detenidos los compañeros, está sitiada, y está el grupo de la GOP ahí también tratando de evitar que transmitir información y demás. Y bueno, en virtud de la presión que hemos ejercido, comunicándonos con todas las autoridades de Neuquén, es que la audiencia la han adelantado ahora a las 9:30. Bueno, nos quedamos pendientes, Gisela, de lo que pase allí, y cualquier cosa te pedimos que nos informes para poder difundir rápido. Ojalá que no pase de esta reunión y que las personas estén ya liberadas, ¿no?, después de la represión del día de hoy. Sí, eso es lo que esperamos, y bueno, lo que sí, vamos a iniciar acciones por toda la violencia desplegada en este operativo. Bien, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Hemos charlado con la abogada Gisela Moreira. Ella está en Neuquén. Hemos hablado ya varias otras veces como portavoz de ser abogada en circunstancias de represión. Y nos ha informado a propósito de esta represa que se quiere hacer en un río neuquino y al que, bueno, se opone claramente alguna parte de la población. Está complicado el asunto con todo lo que tiene que ver con luchas. Me parece que lo de Guernica, finalmente, como nos dijo Pablo Pimentel aquí, está marcando como un antecedente. Alguna vez, cuando charlamos hace un par de semanas con Pimentel, él decía que en Guernica no se jugaba solo la suerte de la recuperación de tierras de Guernica, sino que lo que se jugaba era una suerte de que si se iban, como fuera el desalojo, si se iban de esas tierras, se venía como una andanada de desalojos. A mí me parece incluso que no está mal ir más allá de esto que decía Pimentel, y me parece que se viene como, hay como una escalada represiva en algunas provincias en particular. Neuquén es un lugar donde la represión siempre está a mano en los diferentes gobiernos que han pasado por allí, y hay como una intolerancia mayor por la gente que se levanta desde las asambleas en las cuestiones ambientales, ¿no? Y hay un recrudecimiento de el impulso hacia algunas medidas que chocan con la defensa del medio ambiente. Hoy, Pedro, vos estabas ahí con la preocupación de una noticia que se conoció en el boletín oficial, y que da cuenta de, con la excusa del reimpulso económico que el gobierno quiere buscar para el año próximo, para salir de esta crisis que se agravó con la pandemia, el recurso es... Sí, lo que hicieron, lo que anunció el Ministerio de Agricultura de la mano de Basterra es una iniciativa de 200 millones de toneladas de cereales y legumbres, que en realidad, bueno, obviamente significa producción agraria, eso significa exportación y entrada de guita. Lo que pasa ahí es que es también es un guiño al agronegocio, una facilidad para que se incrementen más las fumigaciones, para que se le den más tierra. Bueno, esto es increíble, ¿no? Más tierras al agronegocio, mientras las familias que producen agroecológicamente, como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, piden acceso a la tierra, y lo piden hace años realmente, hace muchísimo tiempo, y cada tanto nos encontramos con, bueno, hoy en pandemia es mucho más difícil, pero nos encontrábamos con verdurazos, con feriazos, pidiendo también acceso a la tierra. Bueno, hoy todas estas tierras están repartidas para el agronegocio, y significa mucho más agrotóxicos. Bueno, se va a implementar seguramente el trigo transgénico que ya se aprobó. Somos el primer país del mundo en aprobarlo. Y además con otro amigo tecnológico que no es el glifosato en este caso, sino que es uno todavía más potente. Bueno, todas estas cosas... Qué bueno lo del amigo tecnológico, ¿eh? Y es que viste que esto es como amistosa la cuestión, ¿no? Son el paquete tecnológico, los fitosanitarios, son todos nombres hermosos que se le dan, agroquímico, bueno, que quizás no suena tan mal. Bueno, todas estas cosas son las realidades que vivimos y el Ministerio de Agricultura impulsa otra vez más una facilidad para la agroindustria. 11 31 81 31 26. Nuestro teléfono, llega un mensaje que dice: hola, tremendo programa. Lamento que lo agarré un poco tarde. ¿Queda grabado para escucharlo completo? Sí, los programas de La Retaguardia están desde hace años subidos a La Retaguardia Programas.blogspot.com. La Retaguardia Programas.blogspot.com. Escúchenos en vivo porque la verdad es que tiene. Para nosotros también otro sabor, digamos, la interacción en vivo con la audiencia. Pero bueno, si por alguna razón se pierden algo y quieren ir a buscarlo, la retaguardia programas.blogspot.com. Sí, además, bueno, esta cuestión de las nuevas tecnologías en otros lugares vienen un poco mejores, ¿no? Las nuevas tecnologías en el campo nos fumigan y nos matan, nos envenenan. Las nuevas tecnologías... En la radio quizás, bueno, nos facilitan que puedan ir a buscar el programa completo en el blog de La Retaguardia, que puedan ir a buscar las notas en laretaguardia.com.ar también, y que puedan buscar los recortes en Radio Cut, ¿no? La Retaguardia, Radio Cut, lo buscás en Google, tenés ahí todos los programas, todos los recortes, todos los días. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. La pregunta que nos planteamos en la promo del programa de hoy es ¿cómo será la vuelta a clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y lo que pusimos debajo es que ya tenga respuesta Jorge Adaro, integrante de ADEMIR. No es que desconfiemos, digamos, del interlocutor al que convocamos para charlar y para ver si nos puede dar alguna respuesta, sino que no sabemos si saben, porque la comunicación ha sido tan contradictoria, se ha ido y venido tantas veces de cómo resolver el problema real que hay, que es que los pibes y pibas en todo el país, pero en la Ciudad de Buenos Aires, muchos no acceden a las plataformas virtuales, por lo tanto están sin educación, y otros y otras están con la educación virtual, que es... otra educación, digamos, ¿no? Bueno, a ver si tiene respuestas. Probemos. Lo tenemos en línea ya a Jorge Adaro. Jorge, bienvenido. Fernando Tevele aquí con Pedro Ramírez Sotero para charlar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, no sé, mirá, ¿tenés respuesta? Mirá, yo te voy a decir una cosa y no es joda. Yo esperaba que ustedes me den la respuesta. Porque, bueno. Mirá, las últimas semanas y los últimos días más nos venimos enterando de lo que va a pasar por los medios. Claro. ¿Sí? No, la verdad que que el gobierno en este sentido no se está comunicando para decir las cosas así más con mayor exactitud el viernes pasado tuvimos una convocatoria por parte de funcionarios del gobierno para informar qué es lo que habían decidido. Ahora, lo que nos informan el viernes en relación a la supuesta apertura, ¿sí?, de las escuelas, el lunes ya era otra cosa, ¿sí? Entonces, es un escenario donde es muy difícil, digamos, poder anticipar, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo cierto, la primera conclusión es, hubo unos días donde los grandes medios plantearon, vuelven las clases. Bueno, en principio lo que te digo es, no volvieron las clases, primera cuestión. La segunda cuestión es, volvieron las clases desde el martes, solamente en dos escuelas técnicas, ¿sí? Y la tercera es que el planteo del gobierno, aparentemente, por lo que dicen los protocolos, es para resocializar o vincular o revincular a los alumnos, ¿sí? Mirá, es todo muy extraño, porque para eso convocan a los chicos y chicas de sexto año y de terminalidad de séptimo. Uh-huh. Y la verdad que uno supone que si a esta altura del año los van a convocar, será para ajustar el tema de contenido, porque precisamente en un mes y medio finalizan una etapa, ¿sí? Nada de esto es lo que tiene el gobierno en mente. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos hablando de escuelas donde hay que tomar una decisión, que es a qué chico o chica se convoca y a qué chico o chica no se convoca, ¿sí? Por supuesto, todo eso lo delegan en la dirección. Acá venimos con un proceso, digamos que comienza esta última etapa con un viraje que da el gobierno nacional con Trota a la cabeza, que de venir sosteniendo inclusive una especie de polémica con la ciudad en cuanto a las condiciones, bueno, de golpe unifican discursos y dice, bueno, muy bien, vamos a hacer un semáforo en el país, la jurisdicción que entiende que esas condiciones se dan, pueden avanzar. Pero ojo, la responsabilidad va a ser de cada jurisdicción. Entonces, ¿Acuña qué hace? También delega la responsabilidad en las direcciones, en esto que te decía, bueno, tienen que decidir qué alumno sí, qué alumno no, pero además delega a partir de manifestar que es voluntario, delega finalmente la responsabilidad en las familias de enviar o no a sus hijos o hijas. Cuestión que si en todo caso existe un foco de contagio en alguna de las escuelas, la responsabilidad es de la familia, no es del gobierno. Inclusive el lunes, que empezarían algunas escuelas de primaria, se están preparando una especie de acta, ¿no?, donde el primer día el alumno o la alumna tiene que ir con un mayor para que firme el deslinde de responsabilidad. Es decir, que no estamos tan locos cuando planteamos que no hay condiciones para un regreso, ¿sí? Así que, bueno, este es el estado un poco de situación bastante confuso en la ciudad de Buenos Aires. Sí, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad se patean la pelota y solamente van a la responsabilidad será individual. Bueno, eso con algunas cosas todavía sin ajustar, como por ejemplo, si las clases serán al aire libre, todas las escuelas no disponen de patios como para hacer las clases al aire libre, la situación es bastante complicada. Yo quiero preguntarte, Jorge, obviamente sabemos que la necesidad de que los pibes y las pibas que no pudieron acceder a la conexión puedan acceder a la educación, también son necesarios los vínculos. Así todo, digo, estamos en octubre. ¿Crees que tiene sentido que las clases arranquen de esta forma, en este contexto, digamos? No tiene sentido, pero volvamos al punto. no es un escenario donde todos vuelven, ¿sí? Donde solo una porción de la porción vuelven. Sí. Por ejemplo, una pregunta que el viernes hice en el ministerio es, bueno, a ver, ustedes, ¿cómo piensan que va a ser el traslado de los alumnos y alumnas? Bueno, estamos viendo, a ver, tenemos 21 distritos escolares en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos 10 tienen matrícula de provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos viendo, gestionando con el gobierno nacional, bueno, pero vos no podés gestionar el tema del traslado cuando ya decidiste que vas a iniciar. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, te dicen, es voluntario. Por lo tanto, con la figura de voluntario, descartan llamar a los alumnos y alumnas que vivan más allá de la General Paz, ¿sí? Entonces, no tiene sentido, primero por esto, pero segundo, no tiene ningún sentido, y creo que esto el gobierno lo entiende, porque no está planteando el desarrollo de contenido, sino de la socialización. Ahora, claro que es importante, pero por supuesto, nadie lo niega. Tampoco negamos que, si vos me preguntás, yo prefiero estar en el aula que estar con la máquina comunicándome, bueno, con la máquina. En el caso mío, lamentablemente la comunicación es por WhatsApp con mis alumnos y alumnas. Ahora, estamos en una situación, mirá, si hace un mes hablábamos, seguramente te hubiera dicho, no es el momento porque estamos en el pico de la pandemia. ¿Sí? Hoy te tengo que decir lo mismo. Claro. Y probablemente te lo tenga que decir más adelante, porque hace un mes no había 14,000-15,000 contagios por día, ni andábamos por ahí entre 300 y 500 fallecidos como estamos ahora. Entonces, la verdad que no hay, desde el punto de vista, digamos, de la pandemia, ninguna posibilidad de decir que es seguro. Y por supuesto, lo otro que vos decías, hay escuelas que no tienen esto, hay escuelas... Bueno, las condiciones de infraestructura, de mantenimiento y de personal en las escuelas tampoco están dadas para un regreso a la actividad, ya sea de socialización o de más vinculado, digamos, a lo pedagógico en cuanto a los contenidos. En todo este tiempo no hubo un solo anuncio de haber destinado partidas presupuestarias de emergencia para resolver esas condiciones, ¿sí? Lo que sí me parece que es necesario es hacer un balance de estos 6 meses. ¿Cómo fue el desarrollo de las actividades, que más o menos lo conocemos todos, pero además cuál fue el rol del gobierno? Es decir, el gobierno estuvo absolutamente ausente, no garantizó nada, no garantizó conectividad, no garantizó material impreso los días que se entregaban los bolsones, no garantizó las computadoras, ¿sí? Y después viene a decir que los quiere adentro porque piensan los niños. Nos parece que es un desastre, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos, no vemos, pero de ninguna manera, no hay un solo elemento que nos diga, o que diga, a ver, dudemos un poco con esto. Todo lo contrario, estamos cada vez más seguros que la propuesta, ¿cuál es? La propuesta es, hagamos. Y si hay un foco, se vuelve para atrás. Esto lo han dicho, ¿no? Ahora, en el medio vos tenés pibes. Y un dato que para nosotros no es menor, es que no todos los pibes, no todas las personas, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, tienen, o en cualquier lugar del país, tienen la misma posibilidad de respuesta ante un contagio uno que otro. No sé si es claro lo que quiero decir. Una cosa es si vos tenés garantizado cierto circuito de la salud, ¿sí? Ciertas condiciones para afrontar, ¿sí?, un contagio, y otra cosa es cuando no tenés nada, y cuando al único lugar que podés ir es a un CESAC que están totalmente desbordados, o a un hospital que están totalmente desbordados también. Claro. Entonces nos parece que es una falta de responsabilidad absoluta que no han tenido en cuenta, digamos, ningún aspecto sensible en este sentido. Pero bueno, las cosas, lamentablemente, digamos, sigue avanzando con mucha ayuda de campañas mediáticas, ¿no es cierto? Sin duda. Estamos charlando con Jorge Adaro, integrante del gremio ADEMIS, a propósito de la vuelta a clases en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una cuestión que, bueno, que de alguna manera desde el comienzo de la pandemia en todos los ámbitos, de alguna forma nos ayudó un poquito quizás, que es ver cómo el resto del mundo, obviamente hay que tener en cuenta un montón de aspectos, como por ejemplo cada estado, ¿no? Cada país. Pero podemos ver un poquito cómo funcionan las cosas antes en algunos otros lugares. ¿Tuvieron la oportunidad de analizar y comparar un poco? Digo, ustedes, los y las docentes, van a ser quienes lleven a cabo los protocolos de alguna manera. Entonces, ¿pudieron comparar con otros países, con cómo está funcionando y con los protocolos que se llevarían a cabo acá en la ciudad? Mirá, el protocolo es el protocolo burbuja, ¿no es cierto? Ese protocolo se ha aplicado en otros países. Ahora, esto no ha logrado frenar lo que es el desarrollo de la pandemia. Pensemos, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el protocolo dice 8 chicos, por ejemplo, y 1 o 2 docentes. Está un grupo de 10, no se es invariable, ¿sí? Es decir, ese grupo queda fijo. Ahí está la burbuja que protege, ¿no? Ahora, ese compañero que está a la mañana trabajando con ese grupo burbuja, a la tarde tiene otra burbuja. ¿Se entiende? Entonces, es imposible, digamos, respetar eso. Ahora, más allá de los protocolos, porque insisto, digamos, a ver, en Francia hace 20 días se reabrieron las escuelas y hace una semana teníamos 80 escuelas clausuradas con protocolo en París por el COVID, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar un poco lo que ha pasado. Tenemos que mirar también que hoy Europa está en una segunda etapa, una segunda fase de COVID. Uh-huh. Entonces, sabiendo que lo más probable es que tengamos, una vez que esto baje, después está la posibilidad que vuelva a una segunda etapa, se hace urgente que los gobiernos tomen la decisión de proveer, ¿sí?, de las computadoras y de la conectividad, porque aunque se vuelva, es muy probable que en otro momento tengamos que volver a la virtualidad en el mejor de los escenarios. Estas son las cosas que me parece hay que anticipar. Uh-huh. Mira, si me permitís, sí. Hace 10 minutos termino una reunión con dirigentes sindicales de distintas provincias, Mendoza, Chaco, Santa Cruz. Todos estamos con el mismo diagnóstico, es decir, todos estamos caracterizando de la misma manera. Ahora vos fíjate, las compañeras de Chaco decían, Chaco es una de las provincias que, si lo tenemos presente, una de las provincias donde mayor desarrollo tuvo el COVID. Sí, claro. Bueno, hoy están igual que la Ciudad de Buenos Aires diciendo, vamos a abrir las escuelas. Ahora pensemos cuál es la capacidad sanitaria que tiene una provincia como Chaco para hacerle frente a un rebrote, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la verdad que estamos sumamente preocupados, porque no es un problema solamente de Buenos Aires, y cuando digo Buenos Aires, digo Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, sino que hay una intención de una apertura del sistema educativo, claro, prácticamente en todo el país. Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, había respuestas allí, por lo menos en tono de análisis ante esta situación preocupante que estamos viviendo en general y en particular en lo que tiene que ver con la educación. En cuanto al método burbuja, los porteños y las porteñas tenemos mucha experiencia, ¿no?, en vivir en una burbuja, así que eso es una ventaja. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, que anden bien. Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, uno de los gremios docentes aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos ha ayudado a analizar un poco, a entender cómo está la situación hoy.

y que cocinaba de maravilla, pero además de eso no tenía, yo por lo menos no tenía conciencia de eso. Yo además era una mujer que tenía un nivel dentro de la organización que no era menor, por lo tanto no sentí que se me postergaba en absoluto. ¿Cómo surge la idea o la propuesta de regresar a la Argentina? Me dicen que tengo que ir a la Argentina y voy. Para mí estaba dentro del plan militante, ¿no? Que para mí no era lo mismo ir a la Argentina cuando estaba Chufo que cuando murió. No era lo mismo. Porque el tema de los chicos, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Y por el tema de la seguridad y, bueno, sentirme cuidada, sentirme acompañada, compartir el esfuerzo juntos, ¿no? Pero ahí se dio la alternativa que dejara a los chicos en la guardería. Cosa que, si bien pienso que fue una tarea hermosísima que realizaron las compañeras, en mi caso personal fue un gran desgarro separarme de los chicos. Y creo que en el caso es parte, apenas escuchamos 8 minutos de una charla extensa de 1 hora y 15 que seguramente escucharemos en un par de emisiones de La Retaguardia. Ella es Silvia Tolchinsky, sobreviviente de Campo de Mayo. La secuestraron cuando intentaba salir del país después de haber regresado como parte de la contraofensiva de Montoneros. Charlamos de su militancia, de su primer esposo y el padre de sus hijos, Miguel Francisco Chufo Villarreal, secuestrado y asesinado por la dictadura. Charlamos de su hermano Daniel, charlamos de su cuñada, charlamos de ambos desaparecidos, del paso por Cuba, del paso por México, de un montón de cosas. Y también charlamos de aquellas cosas que seguramente la incomodan a Silvia y por lo que le volvemos a agradecer ahora, una vez más, al aire, que se haya prestado al diálogo con nosotros, que tiene que ver con los estigmas que algunos de ellos todavía pesan sobre su nombre y su apellido. Muchas personas seguramente habrá sido la primera vez que escucharon su voz de un apellido hiper reconocido en el mundo de los derechos humanos y que para algunas personas solo está vinculado a que rehizo su vida teniendo como pareja a alguien, a un ex agente de inteligencia, quien conoció durante su cautiverio en Campo de Mayo. Tolchinsky claramente es mucho más que eso, es una historia militante como tantas cruzadas por el genocidio en la Argentina y a nosotros nos parece que es necesario darles voz a aquellas personas que sobrevivieron al genocidio. Siempre tienen algo para decir y es imprescindible que estas historias nos queden cerca para poder contarlas nosotros también o actuar como intermediarios. Así que seguro mañana, en algún momento de horario público, habrá una parte. Paulo Giacobbe ya está trabajando en eso. Seguramente no será toda la entrevista porque, como te decía, es sumamente extensa. Por ahora, nada más. Nos vamos a volver a encontrar haciendo el programa radial La Retaguardia la semana que viene. Nos pasamos un montón y no es viernes, sí, a la mañana. Y no es viernes a la mañana y nos pasamos igual. Estos gracias. Son los chistes para los oyentes y oyentas de todos los fieles, días. Sí, solo para fieles. gracias a Julio Pardo en la M690, que todavía nos debe tener al aire sufriendo, a ver cuándo se van los de la retaguardia. Se van ahora mismo. Nos encontramos, si estás escuchándonos en vivo, mañana por la mañana en el canal de YouTube de La Retaguardia para ver el juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros en vivo. Si estás interesado en escuchar Hasta que vuelvan los abrazos, te pasás por Radio La Retaguardia desde las 10. Chau.